en Honduras. Conmemoran la vida de Carlos Escaleras, símbolo de la lucha ambiental en ese país. Su familia y la comunidad que mantiene vivo su legado realizó una eucaristía en Tocoa, Colón, para agradecer por la vida de Carlos Escaleras, considerado uno de los referentes más importantes de la lucha ambiental en Honduras. Toda la información con Leslie Vanegas Frasier desde Radio Progreso. Carlos Escaleras es una de las primeras víctimas que cobró la imposición del modelo neoliberal en Honduras. Su asesinato se produjo el 17 de octubre de 1997, después de denunciar en reiteradas ocasiones la contaminación que una planta extractora de aceite de palma africana provocaba al río Guapinol, principal fuente de agua que abastece al municipio de Tocoa en el departamento de Colón. ¡Viva Carlos Escaleras! Su familia y la comunidad que mantiene vivo su legado realizó una eucaristía para agradecer por la vida de Carlos, considerado un símbolo de la lucha ambiental en Honduras y uno de los hombres más solidarios y coherentes que ha visto nacer esta tierra. ¿Cómo no recordar a Carlos cuando se quitaba el bocado de la boca para dársela a la gente que llegaba a su casa? Pero Carlos se quitaba la comida de la boca para dársela a la gente. Y era una solidaridad, porque donde Carlos se daba cuenta que había un problema, Carlos estaba ahí, presente. Están las esperanzas sembradas en esa sangre, ¿verdad?, que han regado nuestros mártires, para que este pueblo sigamos adelante, para ser libres de verdad, en todo aspecto, ¿verdad? Y comenzando en ese gran legado que nos dejan, que es defender el medio ambiente. Carlos Escaleras fue fiel a sus principios y a su fe. Supo asumir con valentía su misión de proteger el agua, la vida y su tierra, el Valle del Aguán, plagado de palma africana y proyectos mineros. Muestra de ello es la concesión en favor de Inversiones Los Pinares que se ubica en la zona núcleo del Parque Nacional que, desde el 2017, lleva el nombre de Escaleras porque el Estado de Honduras fue encontrado internacionalmente culpable por su asesinato. Doña Marta Alvarenga, compañera de vida de Carlos, participó junto a su familia en la Eucaristía y agradece la solidaridad de las organizaciones y el pueblo. Al mismo tiempo, cuestiona por qué el Estado sigue permitiendo la explotación minera en la montaña que lleva el nombre de su esposo. Porque a sus 25 años lo seguimos recordando como que si hubiera sido ayer, porque fue un verdadero líder que luchó por todas las comunidades. Y nos sentimos apoyados por las comunidades y por el ERIS especialmente, que siempre los ha apoyado, pues nos sentimos alegres. O sea que siempre estamos dispuestos a las luchas porque él nos dejó un legado. Porque Carlos nos dejó un legado, una enseñanza. Entonces, y eso es un gran problema para la comunidad de Guapinol por la contaminación. Entonces, no nos sentimos bien porque él honró su muerte, él... Todo el mundo lo quería y entonces desde luego lo estamos celebrando los 25 años porque siempre lo recordamos por lo que hizo. Y eso ya sería no, sería injusto que estuvieran destruyendo el parque que lleva el nombre de él. Esli Vanegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UANCOPA, organización a la que Carlos pertenecía, asegura que la lucha de Escaleras hoy más que nunca toma fuerza. Porque la misma familia Facusé, que ha provocado la conflictividad agraria en la zona, es la que está destruyendo la montaña a través de la concesión minera. Realmente sigue siendo el símbolo que empuja, este símbolo que nos llama a continuar las luchas, a continuar todas las resistencias de este pueblo. Y hoy más que nunca... La lucha de Carlos sigue tan vigente porque aquí se está amenazando el ambiente, el agua de los diferentes ríos, se está amenazando el parque que lleva su nombre, está siendo devastado por una empresa minera que ilegalmente se ha instalado y nos referimos a la empresa minera Los Pinares y Ecotec. Y en este caso es la misma familia, la familia Facusé, de Lenir Pérez y Ana Facusé, que son la familia que se han ensañado con este Valle del Aguán, primero con toda una problemática agraria, despojando a las familias campesinas de las tierras, y hoy en una explotación minera que con todas las ilegalidades y la corrupción se ha instalado, dañando pues la vida de las personas en todo este municipio. Carlos Escaleras es considerado un auténtico referente de la lucha ambiental, política, eclesial y social en Honduras. Para su familia y las organizaciones defensoras de derechos humanos, hoy el ambientalista sigue siendo asesinado y encarcelado junto a su pueblo que se opone a la empresa minera Inversiones Los Pinares de Lenir Pérez. Un informe de Leslie Vanega Frazier.